Voy a conquistarte y a empezar de nuevo aquel viejo juego de luchar por ti. Ya lo he decidido, no quiero seguir con esta rutina que es dueña de mí. Volverán los besos, las palabras dulces, la caricia ardiente y el amor audaz y el ramo de flores que te llegará un día cualquiera para despertar. Voy a conquistarte como lo hice un día, con la fantasía del mejor amante que soñar podrás. Voy a recobrarte y a llenar tu vida. Voy a conquistarte cada día más. Compraré locura para contagiarte, te daré ternura cada anochecer y tendré detalles que no utilicé para conquistarte por primera vez. Voy a conquistarte como lo hice un día, con la fantasía del mejor amante que soñar podrás. A conquistarte, voy a demostrarte que aún mantengo viva la ilusión de amar. Voy a recobrarte y a llenar tu vida. Voy a conquistarte otro día más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ya ves, nada se puede hacer. Ella volvió a vencer. ¿Qué tiene esta mujer? Ríndete, ¿cuánto podrás durar? No serás capaz, no puedes entenderlo. Pronto estarás como un perro tirado en la calle pidiendo morir. Cuando veas a ella con alguien distinto de ti, puedes llorar cuanto quieras, también yo la quise lo mismo que tú. sentirás en tu carne la espina de su ingratitud. Yo lo sé, porque ayer yo fui tú. Vendrá frágil como el cristal, ella te engañará, pronto te arrastrarás a sus pies. Ella te hará creer que puedes controlar su ansia de cambiar. Pronto estarás con aquellos que un día perdieron jugando al amor. Para ella será solo un pueblo por donde pasó. Ahora duerme abrazado a tu sueño y ven con los tontos que amamos aún a esa estrella que así de repente nos quitó su luz. Yo también me entregué, yo fui tú. Pronto verás en tu cama el sitio vacío que un día ocupó, con dolor, con tristeza, con rabia al ver que mintió. Ella se irá sin palabras y al cabo de un tiempo tal vez estarás repitiéndole a otro lo mismo que hoy te canto yo. Yo fui tú tiempo atrás y mañana quizás seas yo. Renaceré, siervo en primavera, tal vez regresaré, gaviota descollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante, y yo renaceré. Amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser distinto al que yo he sido. Águila blanca de montaña, que vuela más no sueña, que va de frente y que no engaña. Yo renaceré. Tú estarás conmigo y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. De levantarme, seré un eterno caminante. Y yo renaceré sin mis pasadas frustraciones. Y amigo mío, intentaré hacer verdad mis ilusiones.

no podemos despertar cuando el día esté muriendo. Hay momentos para amar y hay que amar en el momento, porque el tiempo se nos va a mí como el agua en las manos. Se nos va a mí sin poder evitarlo. Y el reloj nunca vuelve atrás. No tendrás tiempo de cambiar. Piénsalo, Ari, porque el tiempo se va, se nos va. Ante ti se extiende la vida, debes darte prisa para llegar. No retrases más la salida, hazlo ahora o nunca lo alcanzarás. No podemos esperar, el mañana nunca es cierto. Hay momentos para amar y hay que amar en el momento, porque el tiempo la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Y sabes que el reloj nunca vuelve atrás, no tendrás tiempo de cambiar. Piénsalo, Juaní, porque el tiempo se va, se nos va. es tarde para lamentar. Nuevos amores son los que vendrán, pero quizás ni tú ni yo podremos ya olvidar que nuestras vidas siguen unidas por muchos lazos de amor. Fuimos dos tontos al separarnos, fuimos dos tontos tú y yo, fuimos dos tontos al separarnos. Es el último día que te puedo besar. Hoy es el último día que te puedo abrazar. Hoy es el último día para poderte decir: te adoro, mi amor. Es el último día para estar junto a ti. Hoy es el último día que yo voy a vivir. Hoy necesitas decirme que jamás me olvidarás. Presiento que es tarde. Hoy es el último. Chiquita, chami, ¿qué vas a hacer? Soy para nada de ser. ¿Qué más nos da poder hablar? Un beso, dos abrazos, entre ti. I wanna be, Miami in December. Quiero volver otra vez allí. I wanna be in Miami in December. ¿Dónde vamos a besar? I wanna be in Miami in December. Quiero volver otra vez allí. Esta es la historia de la bikini, la mujer que nunca pudo amar. Solitaria por las noches dicen que suele vagar, también dicen que ella nunca pudo amar. Pobrecita la bikini, no tiene ilusión, nunca más podrá soñar ni tener un amor. La bikini ya muy triste, dicen que murió de amor, no lo pudo soportar su corazón. Puede ser que en las tinieblas encuentre la paz, esa que en su triste vida nunca pudo hallar. Pobrecita la bikini, dicen quien la conoció, ella nunca disfrutó el amor. De una vida ya muy sola, ella al fin se liberó, quizás en el otro mundo cambió. Pobrecita la bikini, no tiene ilusión, nunca más podrá soñar ni tener un amor. La bikini ya muy triste, dicen que murió de amor, no lo pudo soportar su corazón. Puede ser que en las tinieblas encuentre la paz, esa que en su triste vida nunca pudo hallar. Puede ser que en las tinieblas encuentre la paz, esa que en su triste vida nunca pudo hallar. Pido al cielo un poco de silencio, estamos todos cansados de gritar, y si es posible un poco más de tiempo. Aún quedan besos que tengo que entregar. Sentir a veces el toque de tu mano, que me recuerda que hay gente en quien creer, y ver el mundo con ojos de un anciano, para entender la vida como él. Que no me falte el hombro de un amigo, en ese día que un hombre ha de llorar. Le pido al cielo llegar contigo, porque contigo estuve al empezar. Y la alegría del hijo que regresa, la emoción de un padre al esperar, la piel que siente, los labios que se besan y las miradas que saben hablar. Le pido al cielo que no me ponga lejos el horizonte que aún tengo que alcanzar, y en mi camino una puerta en que llamar. Le pido al cielo abrir una ventana y ver que hay niños que juegan a la paz, y aquellos rostros que ríen y que aman, aunque por dentro tal vez quieran llorar. Y pido al menos que un día no me obligue a ser anzuelo en vez de ser el pez. Que me perdone, que no me olvide si me tropiezo y caigo alguna vez. Le pido al cielo el pájaro que huye, porque no quiere vender su libertad. Que se despierte, que sepa lo que ocurre cuando parece negarse a escuchar. Nos hace falta un poco de silencio, estamos todos cansados de gritar, y me pregunto qué tengo que esperar. De silencio, estamos todos cansados de gritar, y si es posible un poco más de tiempo. Social, Soy el joven olvidado, sin maestro y sin hogar. Si me cortas el cabello, si me prohíbes pensar, si me torturas la mente, ¿cómo quieres que haya un puente entre tú, gente decente, y yo que quiero soñar? La la la la la. Soy el joven olvidado, sin maestro y sin hogar. Si me cortas el cabello, si me prohíbes pensar, me quieren cortar el pelo, quieren mutilar mi alma, quieren que yo acepte en calma los prejuicios de mi abuelo. La mente, ¿cómo quieres que haya un puente entre tú, gente decente, y yo que quiero soñar? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Not a sound from the pavement, lost her memory. She's smiling alone in the lamplight. The withered leaves collected my feet, and the wind begins to moan. Memory, all alone in the moonlight, I can smile at the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes tonight, will be a memory too, and a new day will days. This tale calls now of morning. A street lamp dies, another night is over, another day is done. Touch me, it's so easy to leave me all alone with my memory of my days in the sun. If you touch me, you understand what happened. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo amé solo una vez, yo creí solo una vez. Y hoy igual me va por cualquier querer. En tu amor, solo en tu amor, vive mi fe. Yo amé solo una vez. Por todo el mundo te buscaré. Por cielo y tierra te llamaré, porque sé que en la vida te encontraré. Sigo todo el camino por tu amor y mi fe. Yo amé solo una vez. Yo creí solo una vez y hoy igual me da por cualquier querer. En tu amor, solo en tu amor, vive mi fe. Yo amé solo una vez. Por todo el mundo te buscaré. Te llamaré, porque sé que en la vida te encontraré. Sigo todo el camino por tu amor y mi fe. Usted que me obliga a pelear por la vida, usted que no siente en su piel mis heridas, usted que hasta ignora que he sido un suicida, usted que no sabe que paso las noches soñando tenerla, solo a usted que ha encontrado su vida servida, usted que no tuvo ninguna caída, usted que no supo jamás del amor verdadero, no tenga recelos de quererme a mí. Yo tengo coraje, lo siento en el pecho. Pelear por la vida me ha dado el derecho.

basta de lágrimas, no te acuerdes de él. Porque esta noche yo te puedo hacer feliz. Somos dos náufragos perdidos en París. Una noche más en nuestra vida. ¿Qué más da si luego todo acaba en despedida? Una noche más y luego Dios dirá si el amor despertará nuestra piel dormida. Una noche más, un sueño junto a ti y el recuerdo de este amor que nació en París. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuando partí, pensé que al regresar encontraría todo igual que ayer. Pero al volver con gran dolor la vi dormir sin poder despertar. Porque tuvo que pasarme a mí, porque tuvo que morir así. No es posible que la vida se ensañe conmigo y destruya este amor. Ahora soy sin ti la sombra de aquel que fue feliz con ese amor. Y viviré quizás con la esperanza de encontrar. Pasarme a mí, porque tuvo que morir así. No es posible que la vida se ensañe conmigo, no. Porque tuvo que pasarme a mí, porque tuvo que morir así. No es posible que la vida se ensañe conmigo y destruya este amor. Comprendo al hombre que vive nada más por vivir. No comprendo al hombre que busca llegar a su fin sin luchar por lograr en la vida dejar una huella, recuerdo de sí. Que le diga a la gente que queda siquiera una forma de vida feliz. No comprendo al hombre que olvida que existe el amor y camina en el mundo llevando nada más su rencor. Porque vive inconforme de todo y el odio que amarga no deja reír. Cuando tiene la vida mil cosas tan bellas y nuestras con solo decir. quiero al mundo con su risa, con su llanto, caprichos y penas. Quiero al mundo porque tiene tantas cosas que dicen amor. Quiero al mundo, quiero al viento, quiero al cielo, las aves y el mar. Quiero al mundo, quiero al río, quiero al campo, las flores y el sol. Porque vive inconforme de todo y el odio que amarga no deja reír. Cuando tiene la vida mil cosas tan bellas y nuestras con solo decir. Quiero al mundo con su risa, con su llanto, caprichos y penas. Quiero al mundo porque tiene tantas cosas que dicen amor. Quiero al mundo, quiero al viento, quiero al cielo, las aves y el mar. Quiero al mundo, quiero al río, quiero el campo, las flores y el sol. Unas campanas, lloro al recordar su traje blanco. En mi pensamiento esa muchacha, si algo hubo en mi mundo ya no hay nada. Y de mis ojos se fue la alegría, cómo cambiará la vida mía. Siempre hay alguno que no vive, siempre hay alguno que no ríe como yo. Este mundo me ha quitado todo, otro se ha llevado su cariño. Amor mío, ¿por qué no comprendes? Tristeza y nostalgia que ahora tengo. Amor mío, yo tampoco entiendo, ¿por qué ya tú no estás más a mi lado? Suenan en mi mente unas campanas, lloro al recordar su traje blanco. Este mundo me ha quitado todo, otro se ha llevado su cariño. Suenan en mi mente unas campanas, lloro al recordar su traje blanco. En mi pensamiento esa muchacha, si algo fue en mi mundo ya no hay nada. Este mundo me ha quitado todo, solo me ha dejado una tristeza, gran nostalgia, soledad. La lluvia volverá a caer, otro amor comenzará a crecer y todo será igual. En esos labios se posarán otros labios, nuevo escenario, todo sigue igual. Sueña, pues tus noches volverán a ser esos sueños en los que creer, y todo será igual cuando esas manos caminen sobre otro cuerpo, sin que el silencio sea soledad. Todo cambia, todo de hoy será de ayer, pues todo cambia y todo sigue siempre igual. La escena vuelve a ser la misma cada vez. Nacer, crecer, reír, llorar, amar. Sabes que el invierno pronto acabará, que hay perfume a primavera ya, y todo será igual. Que en tu tristeza despertará una sonrisa, irá la vida, volverás a amar. Pues todo cambia y todo sigue siendo igual. Vendrá otro amanecer, lo de hoy será de ayer, pues todo cambia y todo sigue siempre igual. La escena vuelve a ser la misma cada vez. Nacer, crecer, reír, llorar, todo cambia y todo sigue siendo igual. Vendrá otro amanecer, lo de hoy será de ayer, pues todo cambia y todo sigue siempre igual. La escena vuelve a ser la misma cada vez. Todo cambia, todo sigue siendo igual. Todo cambia, todo sigue igual. Todo cambia, todo en mi cantar, mi voz de sentimental, tu sueño un día arrulló, mas fue quimera la primavera que mi cariño soñó. Colombina de Cuapierro. día que te encontré en noche de carnaval. En tus ojazos vi los fracasos de tu alma sentimental. Queriendo del mundo huir, me viniste a conocer. Y mis canciones, tus ilusiones, las hicieron renacer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? Que Colombina dejó a mi error. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? Que Colombina dejó a mi error. Te fuiste detrás que un día te trató mal, y mi cariño fue como un guiño de noche de carnaval.